Requiem por un sueño. El programa de la revista Requiem en internet. Conducido por César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño. Todos los jueves de 18 a 20 horas por www.heavymetalradio.com.ar. Así es, señoras y señores, Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem número 9. Tengo que aclararme la voz, tuve una semana de afonía total, o de disfonía como dicen ahora. Casi vengo a hacer el programa como Mostaza Merlo. Pero bueno, no, hoy me levanté un poco mejor, así que aquí estamos, tomando un cafecito, Sergio un té, unas medialunitas, estamos en una especie de celebración. En realidad es una celebración al revés, porque se nos va el amigo Javier Isurieta a las Europas. ¿Eh? Lo vamos a extrañar, Javier, créame. Yo también. Bueno. Estamos probando un método que hará posible que estemos en directo con ustedes de allá. Sí. ¿Internet? Sí, a través de internet. Y sí. Y a través del programa Skype. Ya figura en la página de la Heavy Metal Radio, pero todavía no estaba debidamente implementado, pero cuando usted esté allá seguramente consigas una máquina, vea algo. No, eso creo que no va a haber problema. Sale al aire en tiempo real. Bien, y probablemente también podamos hacer lo mismo con Blue Oyster, que está en Barcelona. Y con algún músico, también, si se logra. También. ¿Dónde va a estar usted, me dijo? Inicialmente en Madrid. Qué grave. Y después hay posibilidades de saltar a Inglaterra. Bueno. Algo vamos a conseguir. Exacto. Algo se consigue. Mire que el charco no. Ahora hay que tomar carrera. Hay un túnel ahora. Bueno, salúdeme al mariscal cuando te haya en Madrid, ¿sí? Trataremos. Ve que siempre fue un tipo maravilloso. Bueno, arrancamos con Slade, si les parece. Para esta pared sonora de la radio, así se llama el tema, créalo. ¿Pared sonora? Sí, señor. Radio Wall of Sound. Ajá. Pared sonora de la radio. ¿Siguen juntos los Slade? No, esto es viejo, esto de los años 70. Sí, sí, pero en los 80... Habían amagado un regreso. Sí, en los 90, principios de los 90. Pero sin los integrantes originales. No, pero sí, mientras esté Jim Lee y Noddy Holder, sigue siendo Slade. O sea, eso no hay dudas. No cambia. Lo que pasa es que la gente descubrió a esta banda hace momentitos antes de que empezara el programa. Sonaba Mama, We're All Crazy Now, de Quiet Riot. La gente los descubrió en los 80 porque los Quiet Riot versionaron dos de sus temas. Uno ese y el otro... Come on, Fielder. Sumado a que nunca hubo ediciones locales de los discos de Slade, salvo una excepción. Sí. Y siempre editadas bastante mal. No fue una banda que tuviera seguidores acá, no, a gran escala. No. La gente los conocía, pero nada más. A ver, fueron representantes de lo que conocemos como glam rock inglés. Cuando nosotros decimos glam, hay gente del otro lado que se rasga las vestiduras y enseguida está hablando ¡ah, Poison, los californianos! No, el glam rock inglés fue algo muy distinto. Fue una onda completamente diferente. Hoy en día, de algún modo, están rescatados por el éxito que tuvieron los The Darkness. Uh-huh. ¿Sí? Dentro de todo... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo su...! Gracias. Muy bonito su teléfono. Vamos a tener que apagarlo, celular. Ahora mismo. Si me siempre lo apago, yo me olvidé. Las hoy casualidades. Solido. ¡Qué pena! Bueno, Slade, para abrir el programa número 9 de Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en la heavymetalradio.com.ar. La radio que cuando estás abajo te ayuda a levantarte para seguirte pegando. Radio Wall of Sound, esta canción, y abrimos, y mientras tanto nos dejan tomar el café, y las medialunas, y despedir a Javier, y ustedes ya saben. Luego presentamos al resto del personal, luego tiramos la data, luego hacemos lo que tenemos que hacer. Rock and Radio, the Wall of Sound. Así es, Slade con Radio World of Sound, señoras y señores. Muy bien. Vamos entonces a presentar al equipo estelar. Ya dijimos Javier Isurieta, la cara pulcra del metal en su último día en el programa, por lo menos desde aquí, desde Buenos Aires capital. ¿Eh? La lógica dice eso. Vamos a ver. Bueno, ya nos contará entonces. Uh-huh. Por lo menos vamos a tener otro corresponsal de lujo, ¿eh? Como Blue Oyster y como tantos. Qué joder. Así es. El doctor Zoidberg, la cara oscura del metal. Power to the people. Él es todo lo que el metal no es. ¿Eh? Aquí lo tenemos preparado con su té. Él tiene que ser diferente. Todos tomando un cafecito y él, por supuesto, un té. Sí. ¿Eh? Porque el café ya no. No, solamente tomo un determinado café que compro especialmente. Bueno. Otro café no tomo. Pero por cuestión de gusto. De gusto, paladar, sí. Aprovecho para saludar al hermano de Zoidberg que está en Colombia. ¿Eh? Así es. Y para mandar saludos a toda la gente de Colombia. Está por aquellas tierras en una feria de vino en Bogotá. Mire usted. A cargo del pabellón de Argentina. Y también aprovecho para saludar a Antonio del puesto de Panchos de Plaza Universidad en Barcelona. No, Pancho, como yo le decía y no me entendí el chiste al principio, era Antonio porque vendía panchos. Pero allá no se llaman panchos, por supuesto, o sea, le llaman salchichas, perritos, lo que vos quieras. Bueno. O en México dicen jochos. ¿Dicen jochos? Jochos. Ah, mire usted, eso es nuevo para mí. Uh-huh. Bueno, Antonio tenía en su familia en Colombia y el hermano de él fue secuestrado por la fuerza revolucionaria, no sé cómo llamarle. La FARC. Bueno, y me contó algunas cosas que a mí me resultaban absolutamente locas y yo paraba a comer un pancho o algo ahí porque me parecía... Siempre tenía cosas muy interesantes para contar de Colombia y todo, aunque algunas realmente eran muy heavies. ¿Para qué negarlo? Una de ellas es que me decía que por suerte recuperaban al hermano, lo que lamentablemente no volvió a caminar. Yo le digo, ¿por qué? Porque recibió dos ráfagas de balas, una en cada pierna y en dos situaciones diferentes. O sea, no me digas que no es loco. ¡Apagá ese puto teléfono, por favor! Voy a seguir jugando con eso. Estaba arreglando la comida de hoy. No, la verdad. Pobre. Bueno, terrible. La máquina infernal, o mejor dicho, la máquina infernal es Paola, que está con nosotros, ha regresado, pero también está en la máquina infernal, quiere decir atendiendo en el Messenger, ya saben ustedes, diga el Messenger al aire, Paola, por favor, no se acuerda la dirección, está medio dormida. No le pidas. Hoy no vino vestida de instrumentadora quirúrgica y por lo tanto no está tan despierta como otros días, está acostumbrada a darle el escalpelo al médico. La única forma de que se acuerde, no sé, que se la tatúe en el antebrazo, ¿viste? Sí. No, yo sueño por las noches y transpiro y me imagino que viene Paola con el pañito y me seca las gotitas de sudor de la frente. ¿Dónde está la carpeta que te dije que te pero está acá, mujer, acá no, está. Apagalo. Bueno, a ver, vamos con algunos datos mientras Paola termina de despertarse. El blog de la revista Requiem, para que ustedes consulten, es http://requiemmagazine, o sea, requiem-mediomagazine.com, blogspot, no. Otro más. Yo no te he dormido, que estoy haciendo la digestión. Por favor, necesito tiempo. Por favor, téngalo. Blog de la revista Requiem. http://, requiem-mediomagazine.blogspot.com. ¿Te gustó? No. Blog del programa de radio. http://, radio-mediorequiem.blogspot.com. Para suscribirte a la revista Requiem, suscripciones@requiemweb.com.ar. Y para consultas, contactos @requiemweb.com.ar. Empezaste como el Cabo Sabino y terminaste. ¿Dónde conseguís la revista Requiem? ¿Dónde conseguís la revista Requiem? Disquerías de Capital Federal. Volumen 4, Stigmata, La Masa, Rock Division y Classic Rock. Zona Sur, Xenon, La Estaca de Quilmes, Zona Púrpura, Hateful de Berazategui. Zona Norte, Time Bomb de Villa Ballester. En el interior del país, solo en kioscos de diarios y revistas de Paraná, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, San Lorenzo, Mar del Plata, Tokio, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Sí, Tokio en la provincia de Santa Fe. Claro. Bueno, ya salió la revista Requiem número 11, amigos, con tapa de Megadeth e información de todo lo nuevo de Megadeth, nueva banda, nuevo disco, nuevo todo. Con Eric Adams contándonos todo acerca del último disco de Manowar. Con Motorhead en la Argentina y fuera de ella. Con Sonata Ártica, Symphony X. Bueno, montones de notas, montones de comentarios. Jolin Turner, Eric Martin. Pero mira, es una fiesta la última Requiem. No te la podés perder. Y si te la perdés, peor para nosotros. Porque vamos a tener que dejar de hacerla. Toda la movida tropical en una sola revista. Exactamente. Con Megadechi. Ahí está. Para que usted tenga. Bueno, las repeticiones de este programa de radio que estás escuchando, por si querés, o sea, por si el vicio no te deja vivir, los lunes de 13 a 15 horas y los sábados de 11 a 13 horas. No valen la pena. No, por supuesto. Y ya sabes, en vivo de 18 a 20, que es lo que estamos haciendo, a partir de ya, este momento en el que presentamos el demo que nos ha enviado Pablo Castro y los solistas de Tolengo. Ajá. Fíjate vos, que dice que nos conoce de la época de Riff Raff. Yo no estaba en esa época. Bien, de la época en que teníamos la disquería allá en la calle Corrientes. Eso sí, lamentablemente. Eso lo recuerdo. Es una etapa, ¿no?, oscura de mi pasado. No pasó últimamente, ¿por qué? ¿No? Por ahí. Sí. Sí. ¿Pasó? Sí, pero nunca subo. Mire usted. Hay una disquería gótica ahí arriba. ¿Hubo? No, claro, todavía. Sí, no. Mi viejo. No, hace como estimate, claro. Hace mucho que no voy. Sí. Claro, también. Usted hable, o sea, decídase, Paola, o habla o no habla, pero no, en las voces intermedias no. Orden, por favor. Bien, tenemos a Pablo Castro, que dice que nos recuerda de aquella época infausta de nuestras vidas. Caramba. Y dice además que es tecladista, músico, compositor, arreglador, productor. Él lo hace, él lo vende, él lo compra. Y él lo promociona. Claro, sí. Y también lo promociona. Bueno, dice que tiene una home studio y hace los trabajos ahí y quería saber si estamos interesados en su propuesta musical. La respuesta es no. Pero de todas maneras, vamos a pasar un tema. Porque somos muy buenas personas. Porque somos maravillosos. Bueno, influencias, para que nos demos una idea. Ramones, Hanoi Rocks, Ska, Sandro, Aníbal Troilo, New York Dolls. Va a ser medio mezcolanza esto, ¿eh? Faster Pusica, Roberto Goyeneche, Elvis Costello, Elvis Cochuelo. Claro. Johnny Tolengo, etc. Cuando digo Elvis Cochuelo, es exactamente lo que él pone. O sea que yo sería incapaz de hacer ese chiste. Usted tal vez. Yo me rebajo a eso. El bizcocho. Me parece muy bien. Pablo Castro y los solistas de Tolengo nos ofrece Hoy es más fácil. No sé si está es está en más la fácil. Sección correcta. No te equivocaste de sección. No me equivoqué de sección. Nos manda un demo para que lo pasemos y lo pasamos con... Cueste lo que cueste. Como sea, mi viejo. Esto es Pablo Castro y los solistas de Tolengo. Así es, mi viejo. Esto era Pablo Castro y los solistas de Tolengo, ¿eh? Muy buenas las medialunas. Vino la segunda tanda y están un poquito más cocideritas, mejor, bien. Maravilla. El siguiente paso es tener un horno acá en la radio. Y vamos poniendo directamente. Tal vez no sea necesario. ¿No? No. Salen a pedido. Claro. Tal vez para arrojar algunas cosas, pero no en particular para esto. Javier. Señor. Aproveche el día, todo este bloque es suyo. Mire, se lo arrojo mientras yo me tomo el cafecito y pero bueno, quiero las medialunas. Creo que lo que traje hoy es, me parece, un tema bueno como para discutir, a ver qué opiniones tenemos cada uno de nosotros acerca de estos ya famosísimos concursos de talentos. Ah, usted ¿sí? se refiere a la elección en Capital. Sí, si hubiera ganado este muchacho de porro, ¿cómo se llama? Rock and roll, sexo... Cherazni, por Dios. La gente está hecha mierda, una prueba más en las urnas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mejor igualmente le voy a decir algo que... esto es importante que lo mencione porque lo tuve en la cabeza toda la semana. ¿Qué parte no se entendió de que la gente no disfruta de bardear a un candidato? Porque si bien el candidato que salió más votado personalmente es el que más antipático me resulta por motivos que puedo explicar ampliamente si me lo preguntan en una charla cualquiera y no me hace falta decirlo en la radio, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de que estoy totalmente en contra del balotaje, porque creo que, como bien Sergio apuntaba hace un rato, se desperdician recursos, se gasta dinero público. 2.500 millones de pesos le cuesta a la ciudad el segundo acto electoral. Electoral, ¿no? Electoral, es sí. Es la medialuna. Por la media iglesia la compró, sí, de pero vamos, estoy con la boca llena. Sí. 2.500 millones de dólares. Ajá. Por la ceguera del payaso de Filmus. Sí. Que bien se podrían usar para poner calefacción en las escuelas, arreglarlas y dar insumo a los hospitales. Usted se tiene que presentar en las próximas, ¿eh? ¿Qué parte, como decís vos, no entendió de que la gente no lo quiso a él? No, pero además, sistema métrico decimal, viejo, qué sé yo. 22 puntos gana. De diferencia. Claro, pero el que sacó más voto gana. Suponete que ahora en las... Pero vamos a suponerlo. No, lo que pasa es que vienen cebados por la vez pasada. Que todo sacó bien. El 14% y después salió presidente. Bueno, todo bien. Pero suponete que ocurre. Suponete que ocurre. O sea, tenés a un candidato que sacó el 45% de los votos y los dos siguientes se unen y terminan sacando el 46% y ganan. Claro. Entonces termina ganando el partido que la gente no votó. O sea que igualmente me sigue pareciendo espantoso. Bueno, más allá de que el candidato que ganó tiene toda mi repulsa. No, más allá de mi tema personal, no me importa. Pero lo que no parece entender la oposición, en este caso entre comillas, es que la gente está cansada de que las campañas se basen en bardear al candidato opuesto o opositor. ¿Por qué? Ni bien se produjo la elección del otro día, hay carteles por toda la ciudad diciendo Mauricio es Macri, diciendo es porque es amigo de Menem. Yo le voy a contar una cosa que a mí me orientó mucho. Había un filósofo en la Roma antigua que se llamaba Epícteto. Era un esclavo. Pero toda Roma venía a consultarlo por problemas morales porque el tipo daba unas respuestas alucinantes. Entonces un día fue un acaudalado ahí y se acercó, le debe haber dejado una pasta al patrón de Epícteto, porque él no cobraba, era esclavo, por supuesto, y le pregunta, bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿qué puedo hacer para joderle bien la vida a mi enemigo? O sea, ¿dónde le puedo pegar la trompada que más le duela? Y Epícteto le contesta, siendo vos mismo lo más virtuoso posible. Pero aparte, hay otra es cosa. La respuesta, o sea, ¿querían que la gente los votara? Bueno, la manera no es bardeando al candidato que está en la vereda de enfrente. La manera es demostrar que ustedes son buenos, viejo. Sí. El argumento de vincular a Macri con el menemismo es absolutamente ridículo porque Kirchner fue funcionario de Menem, gobernador durante la época de Menem, aliado electoral de Menem. O sea, y no joda, es del mismo partido. Y es el mismo partido. O sea, que ahora haya 33 ramificaciones del peronismo no quiere decir que globalmente sea todo lo mismo. Yo tengo otro motivo. O sea, yo puedo ir por el mundo diciéndole, mire, Macri pertenece al grupo que de algún modo acapara todos los subsidios del Estado con respecto a usos y servicios en general, el correo, los peajes, esto, lo otro. O sea, teniendo en cuenta que son los que nos desangraron toda la vida en Capital Federal, o sea, si vos vas a darle el voto a esta gente, ten en cuenta que estás abriéndole las puertas para los negociados que hagan de ahora en más. Pero está bien, es un problema que no tiene nada que ver con las urnas. En las urnas la gente habló, es inútil hacer una segunda vuelta. Y más con estos porcentajes. Es la mayor diferencia electoral en Capital, sí, y de Pedro de Mendoza para acá. Más o menos. Más, claro, o menos. Sí. La vez... Y Pedro de Mendoza jugaba con Juan, claro, de Garay, que no es poca cosa. La vez que se remontó un mayor porcentaje en contra, sí, se remontó un 8%. Mire usted. Así que eso lo decían el otro día en uno de los tantos programas políticos. Buah. Y además es de Boca, ¿no? Y además, siendo de Boca, para pensarlo, hay que votarlo. Tal vez entonces habría que sacar un decreto o sí, algo sí, así sí, para sí, eliminar sí. a este personaje. No, pero de todas maneras, igual es patético la justificación de Filmus, que ya la escuché varias veces. Sí. El 55% no lo votó. Y a vos no te votó el 77%, claro, sin contar los que prefirieron poner una foto de Gardel o una feta de salame en el sobre. Filmus es un candidato con humor, téngalo en cuenta. ¿Qué hijo de puta? El 55% no lo votó. Y Caradura, y a vos no te votó el 77%. Tenga en cuenta que la sorpresa en realidad no es esa, sino el hecho de que la gente votó Ibarra. Sí, eso también. Eso es notable. O sea, la gente... Sumó en vez de restar. Sumó en vez contra de restar. Contra los vaticinios de muchos. Y además ganó en contra del candidato que era parte natural de la boleta de Filmus, que era Agnes. Uh-huh. Bueno, así que está muy bien. Bueno, volvamos, Javier, con los suyo. Sí, al final esto derivó... Y era para concursos de talento. Claro, esto acá el talento es lo que no vemos. Yo me acuerdo uno que hacía Marley, pero no creo que haya salido nada bueno. Acá hubo unos cuantos. ¿Vos te acuerdas cuando hablabas de Robert Smith de The Cure? Sí. Y que decías que de todos los animales inmundos e infectos que se arrastran por esta tierra olvidada de Dios, Robert Smith era la peor, la más baja de las criaturas. Bueno, yo tengo más o menos la misma opinión de Marley. Claro. O sea, los bichos que se comen vivo, les tengo más aprecios que a él mismo. Pero bueno, está bien, todo bien. O sea, buen muchacho. ¿Qué vamos a hacer? Acá hubo unos cuantos y no salió nada bueno. Hoy lo vi, para colmo, en la televisión, porque usted sabe que yo no tengo cable y entonces... Eso es un problema. Y tengo a mi suegra que me obliga a ver la televisión de aire, entonces veo todos los días a Sofovich con Nazarena Vélez y no lo puedo evitar. Yo creo que es, Marley, para colmo. Yo creo que es el peor año en la historia de la televisión argentina. Indudablemente, salvo por el Canal 7 y su honrosa excepción. Ajá. Lo marco, pero... a mí lo que me parece terrible es que, bueno, tuve unos años afuera y vuelvo y me encuentro... Prendo la televisión y ¿con quién me encuentro primero que nadie? Con Catalina Dluy. Claro. La vida no puede ser tan mala. Y o sea, hablando, no sé... No, hablando de... Cooper, de sí, vieja, no... Porque habla de cualquier cosa. Hablando de Beckham, claro, con... No, sí, no importa, sí, sí, lo que sea, qué sé yo. Catalina Dluy no puede ser... O sea, no me va a decir que es otra cara bonita porque no le creo, francamente. No, aparte ese no es un mal noticiero, pero tienen un timing espantoso. Sí, sí, es por Porque cierto. La mujer está... No sé por qué motivo... Está puesta como para ir matizando el resto de la información con sí. sus frivolidades. Pero está tan mal puesto que de pronto vienen de hablar de una violación. Claro, claro. Sí, no, en la de hoy se incendiaron las casillas, la pobre gente. Murió desesperada adentro. No, claro. Y además desesperada porque perdieron todo lo poco que tenían. Porque para el que tiene algo, bueno, está claro. se le incendia algo. Pero el que no tiene nada y se le incendia, es terrible. Y saltamos de ahí a que Luismi está de vuelta claro. enamorado. No, o sea, no, sí, terminan de la vez pasada, había una guerra. Y entonces, una nueva matanza... asolando esta devastada región. Bueno, Catalina, ¿qué tenemos? ¡Sí! ¿Viene Luis Miguel a la Argentina? ¡No, no! ¡Le cortó el timing completamente claro, al noticiero! Es como Santo Biasetti contando chistes de borrachos. No tiene sentido, claro. ¿Viste? Es una cosa... No es un mal noticiero, pero lo estropean con la pavada esa. Bueno, no nos torturemos más con la televisión. Ya comentamos el baile del caño. ¿Qué nos queda? Por favor, pero bueno, todo esto viene a cuento de... si estos concursos son creíbles, no son creíbles, sale alguna vez algún talento, algo perdurable. Te habla tipo Operación Triunfo, American claro, Idol, claro, etcétera. Claro, claro. Sí. Lo que traje hoy es el ganador del último concurso que es tipo American Idol, sí. pero hecho en Finlandia. Ajá. Finlandia ya desde hace 2 o 3 años viene... sacando bandas muy interesantes. Yo te diría 10 años, pero bueno, sí, lo extendería. Pero quizás no a un nivel tan masivo como está pasando ahora. Por ejemplo, el año pasado Lordi, una de las bandas que vamos a escuchar que también traje ahora, sí. ganaron Eurovisión. Sí, para sorpresa del mundo para civilizado. Y ganaron más o menos como la elección de Macri aquí en Buenos Aires. O sea, fue creo que históricamente el grupo o el número más votado. Que estaban contra las Ketchup, contra las CRG, no sé, contra sí, el, bueno, pero uno piensa y dice, bueno, una banda, primero con la propuesta visual de Lordi, que uno los ve y ya no sabe qué esperar. Sí. Y segundo, musicalmente, o sea, no creo que la música que expone Lordi sea para un tipo de estos concursos. Yo tengo una teoría al respecto. Es decir, si Kiss hubiera ganado en los 70s un concurso como este, hubiera sido totalmente descabellado. Pero una banda que imita a Kiss en los 2000 y picos, por ahí tenía chance. Pero lo que pasa es que igual el hecho de que se haya producido es insólito. Sí. O sea, para mí le encontraron, musicalmente hablo, ¿no? Sí. Le encontraron una vuelta a lo que es el hard rock a ese nivel, digamos. Porque es un hard rock melódico, pero como que lo modernizaron bien. O sea, para el que le gusta el hard rock, seguramente Lordi les va a gustar. A mí lo que más me gusta de Lordi, le voy a ser sincero, es la No precisamente. La momia. No, me hace acordar a War. ¿Se acuerda de War? Claro, pero me parecen mucho más producidos. Claro, pero además de eso, lo que me parece muy bueno es que se saben reír de ellos mismos y del resto. Claro, y eso es lo que está pasando en esos países. Están saliendo bandas como The Poodles, Wigwam, que se ríen de ellos mismos, pero musicalmente... Crash Diet, sí. Pero musicalmente son muy buenos. Claro, ocurre... A ver, yo no sé si usted vio las fotos de cuando ganó Lordi. Sí, no digo, y vi el concurso. Claro, no me refiero al concurso en sí mismo, sino a las fotos que se sacaron luego. La foto de Lordi, los monstruos, todos deformes, todo al lado de la ministra finlandesa, en el medio de los monstruos, con la banderita de Finlandia encima ondeando tipo banderín. Esa foto es absolutamente gloriosa, sí. Pero gloriosa, ¿eh? O sea, yo creo que hago un póster con eso si soy de la banda, pero la saco como tapa del disco que viene, para colmo. Bueno, entonces, cuénteme. Si usted me dice que el ganador de este concurso, 2007 en Finlandia, grabó con músicos como Timo Tolki, como gente de Lordi, gente de Nightwish, gente de Thunderstorm, usted me dirá, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Finlandia? Claro, por este tipo Operación Triunfo. Es exactamente, como en Operación Triunfo gane alguien como este chico, porque creo que tiene 21 años, que se llama Ari Koivunen. Ajá. Del que trajimos un tema, y luego creo que va Lordi. Habrá que mudarse a Finlandia, qué sé yo. O, sí, por esos lugares para ver qué es lo que está pasando. Pero realmente, evidentemente hay una movida interesante que de a poco se está propagando por toda Europa. Este tipo de bandas ya están girando por toda Europa. Y lo último que me enteré de Lordi es que para Estados Unidos los está representando Bill Aucoin. Que fue el primer manager de Kiss. Sí, uno que no tiene idea de nada, mire usted. Exactamente. Caramba. Así que bueno, vamos a ver si desembarcan en Estados Unidos y a ver qué es lo que pasa musicalmente con esta gente por ahí. Bueno, yo igual me quedo con el triunfo de Nicola Di Bari en el Festival de San Remo del 66. Sí. Que lo catapultó a la fama. Una prueba de que nunca fue joven. Claro. No, porque ya en aquel entonces parecía un viejo de mierda y tenía, que 30 años tenía. Menos. Bueno, no sé. Parecía de 50 en ese momento. Agnese se llamaba el tema. ¿Agnese? ¿Cómo Agnese? Agnese. ¿Usted sabe que los Yardbirds tocaron en el Festival de San Remo? Sí. Eso es increíble. ¿Sí? Hicieron un tema que se llamaba Questa Volta. Imagínense a los Yardbirds cantando en italiano. Ah, cantaron en italiano. Claro, que fue el motivo por el cual, si yo mal no recuerdo, Eric Clapton se fue de la banda. Porque digo, no, perdóname, Questa Volta, Questa. O sea, en aquel momento en que Eric Clapton todavía tenía principios, ¿no? Estamos hablando. Bueno. Y tocaron al Festival de San Remo y pasaron un papelón, porque no solamente no ganaron, sino que estaban totalmente... Fuera de lugar. Pero sí, eran como un gato en una pecera, no tenía sentido, una cosa... Imagínate, la banda que tuvo a Eric Clapton, a Jeff Beck y a Jimmy Page, tocando en San Remo, pero no hablemos, por favor. Junto a Albano. Albano y Romina Power. Esto es terrible. Bueno, Gigliola Cinquetti. Gigliola, ¿te acordás de todos los de la época? Todos los de la San Remo, sí, sí. Mi madre tenía un disco de San Remo. La mamá del de Estudiantes también. Claro. Rita Pavone, para que tengas una idea. Sí, sí, Gigliola Cinquetti. La otra, ¿cómo es que se llamaba la otra? Mina. No, pero Mina tuvo un flor de carrerón después. Un artista internacional de la puta madre. Sí, además tenía la... ¿Cómo era? Espera. la orilla blanca, la orilla negra era el tema de no, eso. No, tanto no recuerdo. La arriba blanca, la arriba negra, creo que era así. La arriba blanca, la arriba negra. Era muy buen tema. Aún hoy en día yo digo, fíjate si una banda heavy quisiera versionar esto. Más allá de que la letra es muy decente, la canción tiene unas posibilidades melódicas alucinantes. O sea, quedaba perfectamente. Y si hicieron la de Joan Baez, pueden hacer esa. Claro, claro. Además estaba este otro pibe... Había un pibe también que se hizo famoso en San Remo. No me acuerdo. Bueno, no, no digo Chelentano, digo otro. No. Dice las cosas. Lando Busan. Claro. No, no, no, por favor. Bueno, vamos, vamos con... Antes de que se desvirtúe, amigo, vamos primero con Ari Koivunen, una especie de, no sé, de nueva promesa, vamos a llamarle de algún modo. Y luego Lordi para completar. Yeah. Representantes finlandeses de una movida de hard rock melódico, podemos decir. Sí. Aunque bueno, uno por supuesto ha venido de la versión Operación Triunfo de allá, uh-huh. Y el otro, ganadores de Eurovisión hace un par de años. Un nuevo subgénero. Hard rock televisivo. Sí, no sé, shock rock le dicen. A mí nunca me gustó la expresión shock rock para nada, créame. Bueno, finalmente voy a saldar una cuenta pendiente. Y es la siguiente. Desde que salió la película 300, basada en el cómic de Frank Miller, me he tropezado con todo tipo de gente que se ha desilusionado conmigo porque no la había visto. Pues venían y me preguntaban, ¿qué te pareció a nivel histórico? Como alguno recuerda por ahí que yo conté la historia de Leónidas en las Termópilas, en la Heavy Rock and Pop, en AB César, en casi todos los lugares, voy a hacer dos cosas muy importantes. Una, voy a saldar la deuda y ahora que vi la película, voy a contar qué me pareció la película. Y dos, voy a privarme de contar la historia, para no aburrir a la gente. ¿Sí? ¿Pero es semejante a la de la película? Sí, digamos que básicamente está bien. Ahora, no nos olvidemos de dos datos importantes. Primero, se trata de un cómic, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los persas, por más que vos quieras hacerlos malos para la pantalla, no eran gigantes ni empleaban monstruos dentro de sus filas. ¿No? Eso primero. Ahí aparece el rey Jerjes de una manera muy curiosa. Yo diría que ese, si hay un fallo histórico, me parece que ese es uno de los más importantes. O sea, un persa sin barba ya estaba mal visto. Y el rey persa sin barba, todo desnudo y con aritos por todos lados, yo creo que no responde a las exigencias. Si bien hay que admitir que los griegos veían a los persas como un poco afeminados, pero no era por el tema de que se depilaban todo el cuerpo, era por el tema de que usaban galas que a ellos les parecían femeninas, es decir, los ropajes les parecían deudores de todo el lujo oriental y que por lo tanto los hacía más afeminados de los que deberían ser. O por lo menos eso pensaban los griegos de la época de Alejandro Magno. Esto ocurrió mucho antes, en realidad. Esta fue la segunda incursión de los persas en territorio griego. Y decían, los persas son toda una manga de putos. Eso, más o menos así sonaba. Más o menos así decían. Claro, ustedes se imaginarán, ¿de dónde viene la tremenda historia de Leónidas y sus 300 espartanos? De que los tipos contuvieron a todo el ejército persa en un paso estrecho llamado las columnas calientes o los portales calientes, o en griego las Termópilas. Los contuvieron ahí y al contenerlos lograron darle tiempo a la flota griega de armarse para poder finalmente disputar las últimas batallas. Y de esa manera pasaron a la historia como la lucha de 300 contra 3 millones. En realidad, vamos a decirlo, Heródoto, cuando menciona esta historia, se le van los números al carajo. No hay forma de que los persas hayan sido 3 millones, ni aunque hayan, extraído gente de todo el imperio. No hay forma. Aunque hubieran ordeñado todo el imperio, no conseguían 300.000. Tengo aquí el libro Introducción al Estudio de Grecia, de Petrí, que es uno de los clásicos que uno ve en la facultad cuando habla de historia griega, que es una especie de resumen de historia griega. Bueno, acá Petrí menciona que los cálculos modernos se estiman en 300.000 combatientes de tierra y unos 800 barcos. No es lo mismo que 3 millones. Sí, pero igual, 300.000 contra 300... No es que los 300.000 hayan estado en el paso de las Termópilas tampoco. Sí, una cantidad muy superior a 300, eso no puede caber duda. Inclusive, hoy en día le va a ser difícil encontrar las Termópilas porque no hay tal cosa. Es más, algunos, al no hallar el lugar físico, empezaron a tejer hipótesis de que en realidad no hubo tal cosa. La batalla no existió, pero no. Luego se probó que sí, lo único que hubo cambios importantes y de algún modo la localización geográfica se perdió. Esa es la idea. Bueno, ¿qué cosas de la película no son exactamente como están puestas? No son exactamente históricas. Básicamente, lo que no está del todo ajustado históricamente es las respuestas y los eventos. Es decir, hay algunas respuestas muy famosas de nuestro amigo Leónidas y de los espartanos en general. Los espartanos vivían en una región del Peloponeso que se llamaba Laconia. Cuando uno habla de una respuesta lacónica, ¿lo escucharon alguna vez? Muy, muy, muy austera, muy reducida la respuesta. Exacto, ¿por qué? Porque los espartanos tenían fama de no malgastar palabras. O sea que si venían a parlamentar con ellos, como cuenta la historia de Heródoto por lo menos, los tipos se presentaban y le venían con toda la historia. Por ejemplo, voy a un caso concreto de la película. En un momento se presenta un enviado de los persas y les dicen, para que le pongan las armas y que esto y que lo otro. En la historia la cosa es que el tipo se mandó un flor de discurso, porque el rey de toda la tierra, Jerjes, dice que si no entregan las armas serán borrados de la faz de la tierra y qué sé yo, y que esto y que lo otro. La respuesta en la película no es todo lo lacónica que debería ser. La respuesta correcta, y según Heródoto por lo menos, es dos palabras, que en la traducción lamentablemente son muchas más. Pero las palabras en griego era molón lavé, que significa vénganlas a buscar. Ese vénganlas a buscar figura hoy en día como emblema del ejército griego. ¿Sí? Molón la ve, así tal cual. En un momento dado envían otro mensajero y le dicen, mejor muchachos, se corren, nos dejan pasar por el paso este de las Termópilas, porque de lo contrario vamos a tirar tantas flechas que van a oscurecer el sol. La respuesta histórica es muy, pero muy concisa. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Combatiremos oscuras. Así, en la película esto lamentablemente se pierde, esto del laconismo se pierde. Otra que no funciona ni a palos. Se le da una preponderancia importante, una preponderancia fundamental a Gorgo, la esposa de Leónidas. Sí. Y en realidad no hay tal cosa. Yo no sé por qué para hacer películas tienen que meter a las mujeres donde las mujeres no están. Es inútil. También que en El Señor de los Anillos está Liv Tyler. Y que hace un papel que excede largamente el papel que hace el personaje en el libro. Pero claro, hay dos motivos importantes por los cuales está ahí. Uno de ellos es que ayuda a cerrar mejor una situación. Y la otra que es Liv Tyler. O sea que por más que la pongas en una película de legionarios romanos, me va a encantar igual, da lo mismo. Bueno, en este caso particular, si bien las mujeres tenían en Esparta un papel importante, es como que está muy exagerado el papel de esta señora, y es más, me aleja de la batalla, que es lo único que me importa de la película, si vamos al caso. ¿No? No la vi, por eso no sí, estoy... Yo sí la vi. Sí. Además, yo la recomiendo, está muy bien. Ajá. Francamente. El actor me sorprendió, no lo conocía. Es el del fantasma de la ópera. Sí, tal cual. Si yo no lo conocía. De otro lado, no lo conocí. Bueno, me sorprendió gratamente. Tiene muy buena, a mí lo que me gustó mucho, yo desconozco la historia, digamos, tan precisamente, pero la fotografía es excelente. Es alucinante porque además trataron de respetar todo el clima del cómic. Claro. Yo después vi algunos cuadritos del cómic, digo, está muy bien llevado. Claro. Pero lo de los elefantes gigantes, los rinocerontes, lo del tipo este, lo del verdugo que tenía las espadas incorporadas en la mano, eso es todo fantasía. Todo cómic, ¿no? Eso debe ser todo cómic. Totalmente, es la idea. Igualmente, sí es verdad que en Esparta se practicaba un estilo de vida que era eminentemente militar. Podían darse ese lujo porque los espartanos tenían a su favor no solamente esclavos que recogían de los esclavos. Pobres, si los recogían, encima que eran esclavos. Usted sigue así, que va por buen camino, usted va a ir a parar como hilota. Claro. Los hilotas también eran, digamos, vencidos, pero que eran incorporados como si fuesen clientes, como los antiguos clientes romanos, y que trabajaban la tierra. Entonces, las castas principales de Esparta se podían dar el lujo de entregarse a la labor militar. El individuo estaba totalmente subyugado por el Estado, o sea, se debía completamente al Estado. Esparta era un ideal mucho más grande que el individuo, infinitamente más grande. Vivían después de determinada edad, o sea, de la edad en que se convertían en hombres, que pasaban de la pubertad a la adolescencia, en barracones dedicados únicamente al tema de la pelea. Había, si usted quiere preguntarme si había amor libre, en teoría sí, había amor libre, pero por sobre todas las cosas se trataba de preservar una raza pura, y por eso cuando los chicos nacían, se los llevaban al sacerdote, como bien muestra la película, al borde de una roca, el sacerdote lo examinaba, y si encontraba un lunar, agarraba y lo tiraba al despeñadero, y ahí quedaba el nene. Ajá. O sea, la madre se lo llevaba, ¿eh? El lema de los espartanos era, vuelve con tu escudo o sobre él. Es decir, que si largaste el escudo en batalla y desertaste, no parezcas, porque te mataban. Esa era la idea. O sea, cuando volvías a Esparta, te liquidaban. En la película, esto no se ve en el detalle más importante, que es el siguiente. Vuelve uno solo de los espartanos, enviado por el propio Leónidas. Bueno, este que vuelve, que es el actor que hace de Faramir en El Señor de los Anillos, este que vuelve, en realidad no se llamaba como ponían ahí, que le habían puesto Didias o un nombre así, el nombre era Aristodemo. Bueno, este Aristodemo, cuando volvió, y les contó a todos, miren muchachos, que nos fue, en la batalla no nos fue muy bien, pero el honor quedó a salvo y todo. Bueno, este Aristodemo cuando volvió, la gente le retiró no solo el saludo, sino el fuego y el agua, que era una de las peores condenas de la antigüedad. Es decir, no te daban ni refugio ni agua. ¿Por qué? Porque consideraban que si no estaba en la batalla, algo malo había hecho. Si no había muerto en la batalla, algo malo había hecho. Entonces lo despreciaron redondamente. Este Aristodemo terminó suicidándose por eso, cuentan algunas crónicas. ¿Eh? Bueno, De todas maneras, en la película eso no figura en absoluto, no aparece este desprecio particular. Otro dato que la película no recoge. Cuando muere Leónidas, Leónidas queda como el último, ¿sí? O sea, van muriendo. En realidad, la muerte de los guerreros es mucho más progresiva que lo que se muestra ahí. Es decir, los terminan encerrando y los van diezmando, los van acabando y van cayendo uno por uno. Yo no sé cómo se perdió el director esta oportunidad, porque era muy bueno para mostrar. Pero Leónidas muere mucho antes que el último de los espartanos. De hecho, el cuerpo de Leónidas lo recuperan del campo de batalla y lo retraen hacia el paso de las Termópilas, arriesgando y muriendo muchos de ellos. Esto se pierde por completo en la película, no está reflejado de esa manera para nada. Téngalo en cuenta. Y después está todo el tema del honor y la gloria y demás. Antes de que se enganchen con todo este mundo particular que propone Frank Miller, que propone Heródoto y que propone la historia en sí misma, y que hace que a uno se le quiebre la voz cuando habla de la historia de Leónidas y de los 300 espartanos que aguantaron en el paso de las Termópilas y que luego quedaron inmortalizados en aquella frase del poeta Simónides que está en el monumento, que dice: pasajero, ve a Esparta y dile que aquí yacemos por obedecer sus leyes. Bueno, antes de que ustedes se enganchen con esto, permítanme recordarles que el modo de vida que proponía Esparta es el modo de vida que trataron de impulsar los fascismos del siglo XX. Mussolini, Hitler, todos, anoten a todos, todos se consideraban de algún modo tributarios del modo espartano de vida. Cuando en la película se sugiere que los espartanos luchaban por la democracia, primero, la democracia no era algo que ellos pudieran entender, porque en realidad es un concepto ateniense. Si bien vivían en polis, o sea, las polis o ciudades-estado, tenían una forma de elegir a los candidatos y de elegir al gobernante, los espartanos no tenían esa forma concretamente, por algo tenían un rey, que era Leónidas I en este caso. Bueno, uno eso. Segundo, los espartanos de ninguna manera conformaban una élite intelectual. Eran todo lo contrario a una élite intelectual. Eran bestias militares. Guerreros. Claro, bestias militares, no eran otra cosa. Los atenienses tenían otra visión. Y algo que la gente seguramente perdió de vista completamente si se quedó con la película a secas. Que es que en algún punto uno tiene que ponerse a pensar que los tipos de ninguna manera eran fieles a la confederación griega como tal. Es decir, formaron una confederación griega ante el peligro externo. Pero ¿qué pasó? Una vez que Jerjes fue repelido de tierras griegas, se sucedieron una serie de episodios y el que quedó a cargo de Esparta, que fue Pausanias, coqueteó con los persas como para tener un acuerdo y vencer luego a atenienses, tebanos, tegeos, etcétera, etcétera, que estaban dentro de la confederación. O sea que no es todo tan ideal. Ahora, que Leónidas era un capo, era un capo. Él no se vendió, él no dio el paso atrás, él aguantó ahí todo lo que hubo que aguantar, y en un momento dado se quedó en el lugar por obedecer las leyes de Esparta. ¿Qué significa esto exactamente? Los tipos fueron a esta guerra como mercenarios. Es decir, hicieron un pacto con la Confederación Griega. La Confederación Griega les pagó, en realidad, los viáticos, por decirlo así. Y por respetar ese compromiso se quedaron. No por un ideal griego particular, si bien seguramente estaba implícito. Porque los espartanos en realidad detestaban a los atenienses en ese sentido. Los consideraban intelectuales afeminados. Y mire que todavía estamos lejos del siglo de Pericles, de los grandes momentos de la filosofía. Ni hablar de la época de Alejandro Magno, o sea, nos separan casi 100 años de eso. Pero igualmente no lo veían de esa manera. Bueno, hice el esfuerzo por no contar la historia, por no aburrirlos por tercera vez con la historia de las Termópilas, pero sí puedo darme el lujo de presentar un tema alusivo, y es un tema de los belgas Ancient Rites, que se llama justamente Termópilae. del último disco de Rubicón, que salió hace poco y donde está mostrando que pasaron del black metal a otra cosa completamente distinta. Chicos, si es por mí, vuelvan a la época del black metal, ya les voy diciendo. Pero si quieren ir a ver la película, o si tienen oportunidad, mejor dicho, de bajarla o de comprar el DVD o de lo que quieran hacer, háganlo con confianza, la película está muy bien, vale la pena. Pasás un buen rato. Y me encantó esa idea de ponerle máscaras a los inmortales. La guardia de corps de Jerjes, del rey persa, se lo llamaba los inmortales. Eran 10.000 en teoría. Hacían pizza. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Yo también lo pensé y no lo quise decir, pero muy bueno este. Bien, bien por usted. Por Dios. Bueno, la cuestión es que los inmortales siempre eran 10.000, es decir, los iban reponiendo a medida que iban cayendo, pero no caían fácilmente, porque esos eran soldados de verdad, no era como el resto del ejército persa, que no eran profesionales, sino gente reclutada. Era, como bien dicen en la película, esclavos. O sea, ellos se ríen de los persas porque dicen, este rey va a la batalla con esclavos, y tened cuidado porque de este lado pelean hombres libres. O sea, muy bien, fantástico. Pero los 10.000 inmortales eran algo así como fanáticos del rey. Entonces luchaban, eran profesionales y para colmo tenían una fama de que no los matabas nunca. Claro, porque matar a los que mataba siempre eran 10.000. Claro. Entonces se os consideraba inmortales. Con esto también juega la película. Bueno, Thermopylae, esto es Ancient Rite y vamos a disfrutar de la canción alusiva, mi viejo. We'll be right back. es, amigo Ancient Rights, haciendo lo suyo. Aquí nos escribe Cruz Curuzú, en el Paola, que tendría que estar acá al lado explicando, dice: muy buen análisis, de la puta madre, da gusto escuchar. Bueno, gracias, me alegro de que te haya gustado. Yo temía la posibilidad de tener que volver a contar la historia de las Termópilas y que me odiaran por tercera vez. Pues a ver, cuando hicimos en Ave César la historia de la guerra de las Termópilas, fue relativamente breve en comparación. Pero cuando hicimos en la Heavy, creo que fueron 4 bloques, porque para colmo era una cosa desmesurada. Yo creo que empecé contando cuando nació Jerjes. O sea que todo mal, imagínese. Bueno, ¿qué tenemos, don Isurieta? Cuénteme. Vamos a seguir con música, me parece. Novedades. De charla. Sí. Novedades. ¿Se acuerda? Hace poquito usted trajo algo de Japón, algo de Loch Ness. ¿Cuándo? Sí, señor. Fue 2 o 3 programas atrás. Hace 2 o 3 programas atrás traje a Minoru Nihara y los suyos. Bueno, yo ahora traje, para mí, la mejor banda desde Loch Ness. Que a yo ver. Escuché desde Japón. Es mucho decir, a ver. Es una banda que se llama Double Dealer. Double Dealer, sí. Que en realidad es un desprendimiento de una banda que creo que ese día nombramos acá cuando hablábamos de lo que conocíamos del heavy japonés. Sí. Que se llama Concerto Moon. Concerto Moon, tal cual. Que, como particularidad, para quien no escuchó la banda, es algo así un heavy super clásico. Sí. Pero cantado en japonés. Es la gran diferencia, digamos, por ejemplo, de Loch Ness con, sí, Concerto Moon. El guitarrista, que se llama Norifumi Shima. Muy bien, muy ¿qué bien. ¿Qué tal? No, pero me acuerdo Akira Takasaki. El otro día, sí, hablaba, el otro día andamos, hay bien. Nombres que son fáciles, sí, o que te quedan en la cabeza. ¿Qué? Claro. Chinchulín. Yo me saco mi pijama. Claro. Maputa tu tía. Sí, hay, sí, mucho. Ya. Buah, tu culito saca llama, dale. Basta, basta. Ya vivo todo camina, como bien dice aquí. Si le das un codazo, no, ahí de izquierda. Zafanoma Kagosaku, y sí, está bien, bien, dale. Bueno, ¿qué estaba diciendo? No tengo la menor idea. el nombre del violero. Norifumi Shima. Bien. Bueno, decidió armar esta banda paralela, porque evidentemente sus gustos se vuelcan también un poco más para el lado del hard rock y un poco de ese metal un poco más británico. Ajá. Y bueno, junto al vocalista de otra banda que se llama Sable Tiger, también, sí, japonesa, bien, decidieron darle forma a este proyecto que ya lleva como 4 discos. Ajá. Este es el último, salido hace muy poquitos días en Japón. Sí. Y por ahí tenía el nombre usted del tema. El tema que vamos a presentar se llama Cat in the Backyard, vale decir, gato en el patio. En el patio de atrás. En el patio de atrás, póngale. Usted sabe que yo tengo un problema con los vocalistas japoneses. Con este va a tener el mismo. Sí, sí. Es que son todos tienen ese sonido. Es que no cantan tanto como maullan. Por eso lo de Cat in the Backyard. No, ahora que lo veo acá, lo de Cat in the Backyard, lo de gato en el patio trasero, tanto Minoru Nihara como casi todos los cantantes, sí, japoneses de hard rock, de las grandes bandas, suenan todos igual. Sí, son todos parece que maullaran en lugar de cantar. Aparte, onda pelea de aikido, de karate, perdón. Me encantan así. Entonces, a veces me pongo un poco nervioso, pero bien. Este canta igual, es cuestión de acostumbrarse, pero bien, efectivamente. Lo que pasa es que tienen una fonética ellos, y supongo que cuando la quieren adaptar, o quieren adaptar el inglés a esa fonética, le debe quedar así. Pero medio, es el tono. Porque el cuando tono, vos escuchás, pero vos escuchás hablar japoneses y esto. Esa y cuando discuten es terrible. Es esa discusión, mezcla, no sé, Graham Bonnet con algo de Dio, pero sin la claridad de Dio. Claro, no, y ahí es pero como áspero, muy claro, áspero. Claro, sí, sí, muy áspero. Y este es igual, se ve que les gusta así, pero musicalmente son muy buenos. A ver, Double Dealer, amigos de la Tierra del Sol Naciente. bien, señoras y señores, algunos mensajes de los que llegaron a nuestro MSN de radio.requiem@hotmail.com. Eso por si querés unirte al MSN. Lady Agapriest manda saludos, dice que nos está escuchando junto a Antonio. Bueno, gracias mi Lady por estar del otro lado. Mi Lady tiene un programa aquí, no nos olvidemos, también en la Heavy Metal Radio. El Capitán del Espacio manda saludos y nos dirige a la página de la revista Requiem, donde hay un vistazo, o se puede echar un vistazo, del número nuevo, del número 11, con tapa de Megadeth. Esto es en requiemweb.com.ar, tal cual. ¿Te parece? Bueno, amigos, tengo otras cosas para presentar, ¿no? A ver, aquí... mi nombre es Ángel, soy bajista y cantante de Jibacuyas. Esperemos poder mandarte nuestro material próximamente, cuando quieras. El lugar para mandarlo es radio.requiem@gmail.com. G, la letra G, mail.com. ¿De acuerdo? El servicio de mail de Google. Eso es, tal cual, pero radio.requiem. El Naranjú Music 2007, el próximo 9 de junio a las 20 horas con Fingal, Ficciones Espontáneas del Espíritu, Carlos Alonso Uxu, Plástico y Cuxify. Esto es a la 1 horas en la Facultad de Filosofía y Letras, Puan 480, Caballito. No conozco el lugar realmente. Qué bueno tener una banda llamada Ficciones Espontáneas del Espíritu. Así, sin las iniciales, ¿eh? Hola, ¿cómo se llama tu banda? Ficciones Espontáneas del Espíritu, tía, otra vez. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Bueno, así es la cosa. Había que rastrear cuál es la banda... ¿Qué? Curiosidades. ¿Cuál es la banda con el nombre más largo de la historia, no? Es buena. Es buena. Bueno, tira, yo en un foro donde escribo a veces, escribí sobre las películas más largas de la historia. Sí. Y ahora digo, puta... ¿Y las películas cuál? ¿Cuál es la película más larga de la historia? Oficialmente, sí. La muy oportunamente llamada The Cure for Insomnia, que dura 87 horas. Solo fue exhibida una sola vez, a lo largo de 3 días, en una universidad. ¿Pero tiene un argumento? No, es un tipo recitando a cámara un poema que él mismo había compuesto, sí. Y cada media hora hay una escena condicionada de archivo. Claro, pero... El director explicó que el sentido de la película era realmente dormir, sí, a quien quisiera verla completa, claro. Y que las escenas de sexo eran cada media hora para entretener mientras se mantenían despiertos. Claro, porque la cura del insomnio se llama, imagínese. Pero con argumento, producción y actores, la película más larga, curiosamente, es una película china de 1928, ajá, que se llama The Burning of the Red Temple en inglés. Ajá. Que dura 27 horas. Sí, jamás aceptaron distribuirla, cine mudo aparte. Sí. Fue cortada en 18 pedazos, que se estrenaron uno cada 3 meses. Había una película que se hizo acerca del holocausto judío que se llamaba Shoah, que duraba 11 horas. Hay varias. Después está la película que casi pone al director, al famoso director Rainer Werner Fassbinder, sí, al borde de la locura. Ajá. Empeñó hasta la última silla, sí, se endeudó para completar un épico de 13 horas, ajá, que se llama Berlin Alexanderplatz, y ajá, nunca se la quisieron exhibir. Se exhibió en un solo cine que ofrecía un abono de lunes a viernes de 2 horas y media por día. Y actualmente se sienta en el piso. No, y después para pagar las deudas la vendió a la televisión para que la dieran como miniserie. Pero la dieron. La dieron. Bien. Y con éxito y todo, de crítica y público, pero tal como él la había imaginado para cine... Recuperó la silla. Claro, no la pudo... Bien. No la pudo estrenar nunca. Bueno, Clínica de Daniel Telis, el guitarrista, viernes 15 de junio a las 19 horas en el Auditorio Imagine, Don Bosco 3845 de Capital Federal. Las anticipadas, 20 pesos en el propio lugar. Don Bosco 3845. Ajá. Le voy contando. Y la Total Metal Radio, jueves a las de 8 pm a 10 pm. Total Metal Radio. Sí. Pero esto es terrible porque es en el mismo horario que nosotros. ¡Ah! ¡Competencia! Claro, es terrible esto. Bueno, sí. Si se aburren de escuchar este programa, lo cual no solo es probable, sino que es una apuesta segura, pueden intentar con la Total Metal Radio, que queda en totalmetalradio.com. Claro. ¿Sí? Ya ven, le damos hasta esa posibilidad de que se desenganchen. Es decir, nosotros queremos ser una cura para el insomnio, pero no a la fuerza. Claro. Esa es la realidad. Bueno, vamos con lo próximo que tenemos disponible para la gente. Esto es en honor a usted, Zoiber. A ver. Hemos traído jazz. Caramba. Para que usted lo disfrute alegremente. No sé si es el tipo de jazz que usted le gusta. Seguramente que no, pero la intención es lo que vale. ¿Le gusta Pat Metheny? No mucho. ¿Paul Scofield? John Scofield, pero Paul Scofield es el de Prison Break. Sí, bastante más. Bien, bueno, en esa línea. Ah, bueno. ¿Sí? Pero al guitarrista lo conoce, que es Alex Skolnick. ¿El de Megadeth? No, el de Testament. Testament, cierto. Sí, señor, que fue hace visitante de la Argentina hace muy poco con el grupo. Ajá. Y tiene su Alex Skolnick Trio, que ya este es el tercer disco. O sea que es una locura. Alex se aburrió de las estructuras del heavy metal y se dedicó a esto. Yo le voy a ser sincero. No tengo problema con el jazz. El jazz en mí en general me resulta muy agradable. Pero Metheny y los suyos me aburren a morir. Sí, a mí también. Para mí son una cura para el insomnio. Absolutamente. No es lo que más me gusta del jazz, ni a palos. Y todo el mundo que me dice y pone los ojos en blanco con ay, pero escuchaste a Metheny. Yo te agradezco mucho, hermano. Quédatelo todo vos, yo paso. Tiene un periodo interesante, pero después es una repetición de lo mismo. Interesante tiene. La madre, sello, no, la regla. ¿Qué hay una etapa de discos para el sello SM que se pueden escuchar. Pero son todos Larry Carlton, todos esos son. Bueno, lo que pasa es que ese es un jazz más FM estándar. Sí. Ahí estamos hablando de otra cosa, no sé. Nada que ver con lo tradicional. Con los violeros de jazz posta. Bueno. La cuestión es que este trío, como bien lo dice el nombre, acaba de sacar Last Day in Paradise, es decir, el último día en el paraíso. Cada uno de los tres discos que sacó y los dos anteriores incluye una serie de covers de bandas muy dispares que van desde Aerosmith hasta Black Sabbath, póngale. Ajá. Y hay muchas cosas. Todo en formato de jazz. Todo en formato de jazz, pero no es lo que hacen en todo el disco, es decir, en cada disco hay dos o tres covers muy particulares de bandas de heavy metal, pero hechas en versiones de jazz, así como trío, ¿no? Lo que pasa es que este en particular trae un cover de Testament, que yo por vergüenza ajena no lo traje para pasarlo hoy, le explico por qué. Figura con el nombre de Practica lo que predicas, así en castellano. Porque en realidad es una versión Latin Jazz. Ajá. No lo incluí y no lo traje para pasarlo, porque es absolutamente irreconocible. O sea, no hay manera de que yo te ponga eso y vos me digas que esto es Practice What You Preach. No hay forma. Preferí elegir otro, que también es un cover, y que ustedes seguramente conocerán, Tom Sawyer, de Rush. Ajá. Es más interesante, también admitamos que las estructuras de Rush son un poco más afines a este tipo de modalidad. Y bueno, no está mal, honestamente. Tenés en otras veces que han incursionado esto a Nathan Peck, el bajista, ¿no? Y ahora no encuentro el nombre del otro muchacho. ¿El batero? El batero, estaba buscándolo por aquí, pero me lo he perdido. Bueno, la cuestión, acá está la lista de han hecho temas de Kiss, de Aerosmith, de Ozzy, de los Who, de versiones así de Latin Jazz, Swing y Funk, de John McLaughlin, Jimi Hendrix, Miles Davis, etcétera, etcétera. O sea, han tenido varias oportunidades, ¿no? Pero bueno, el otro pie se llama Matt Zebrowski, el baterista. Acá lo acabo de encontrar. Bueno, en este disco en particular, en Last Day in Paradise, tienen también un medley de Black Sabbath que se llama Western Sabbath. ¿Sí? O sea que tres covers, tres. Esa es la idea. El de Testament, el de Sabbath, o los varios temas de Sabbath, y el Tom Sawyer. Para usted que disfruta del jazz, y esto seguramente le irá. Esto es Alex Skolnick Trio. We'll be right back. Bien, así pasó el Alex Skolnick Trio. Soporífero. Sí. Alex, un intento de fusión liviana, pero sí. No... Aprovechá tu tiempo en Testament, por favor, porque esto sí, realmente... Sí, porque para el jazz no... Bueno, quisimos pasarlo igual porque es una novedad y todo muy bien, pero no sabe lo que es el tema de Testament, no se da una idea, es terrible. La gente lo de Testament. Tal cual. Vamos a tener una nuestra sección gente que está de la nuca hoy también y lo que... Créame que supera todo lo que... No, yo no creo. Me acuerdo lo de la cotorra esa que cogoteaba. Lo de Hedwig. Por Dios. Le gustó, ¿eh? Los perros. Lo de Canainus. Eso fue... Eso fue... La cotorra era increíble. Bueno, lo de hoy tiene lo suyo también, créame. Pero bueno, en fin, ¿qué le va a hacer? Ahora vamos con nuestra otra sección consagrada. El polvazo. La sutileza. Sí, tal cual. Es como. Lo que pasa es que en honor a Paola, que seguramente elaboró aquella compleja lista en la cual. Sí, es hoy o nunca, porque si me voy, quiero escucharla. Quieres saber en qué posición está, por lo menos. Claro. Javier. Claro. Está Warren también colgado. Es lo primero que le dijo: hola, ¿trajiste la lista? Claro. Tal cual. Bueno, usted todavía sostiene que a los hombres se les reconoce el tamaño del miembro viril por el rostro, ¿verdad? Conteste, no se quede callada. Todos sabemos que usted en el fondo... Sí, el otro día lo aseveró de una forma... Claro, aparte, cuéntenos lo más importante de todo esto. ¿Cómo se efectúa la comprobación? ¿Qué elementos del rostro masculino entran en consideración? Pues yo leí lo del narigón. La narigón, pero es un lugar común. Es un lugar común. Pero no da para hablar de eso. Estamos esperando. Voy en taxi y me voy escuchando a la Negra Bernassi, que es algo increíble. O sea, yo discúlpeme, hace un tiempo que no la escuchaba, bastante largo, donde es una puteada atrás de la otra y me sorprende, porque la Negra Bernassi no, en una época no apelaba tanto a ese recurso. Y hablamos de coger esto, coger lo otro y coger lo otro. Bueno, en un momento dado le digo al taxista, discúlpeme, pero no me gusta mucho esto. No tiene música solamente. No por la Negra, que al contrario, que la respeto muchísimo y me parece una mina profesional maravillosa, pero ¿por qué derivar en esto? Pero acá estamos hablando de un tema serio, científico. Claro. Usted está tratando de convencernos de que nosotros, si usted publicita este método, lo pone en papel y tinta y se difunde, gente como yo está perdida. Es como la chica del chiste. ¿Qué chica del chiste? Que se sienta un tipo en el avión. Ajá. Y en el asiento de al lado una chica bellísima. Sí. Y ni bien levanta vuelo el avión, la chica extrae una carpeta de su portafolio y comienza a pasar todas hojas con fotos explícitas, ¿no? Ajá. Y el hombre que estaba al lado dice: discúlpeme, señorita, pero bueno, la proximidad de los asientos hace que me resulte imposible no darme cuenta que está observando ese tipo de material, una chica tan linda como usted, escúcheme, ¿qué necesidad tiene? Dice, no, entiendo, caballero, que le haya parecido extraño, pero le aclaro que es por motivos profesionales. Ajá. Yo soy antropóloga, le dice la chica, y estoy haciendo un estudio sobre los tamaños del pene a lo largo de los tiempos y en las distintas razas. Ajá. Ah, bueno. Siendo así, claro, disculpe, no, me llamó la atención. No, sí, la verdad que es bastante llamativo, pero bueno, estoy a punto de formular mi tesis y estoy haciendo un último repaso a este material. Sí. ¿Y a qué conclusión ha llegado, si me permite preguntarle? Dice, bueno, hemos llegado a la conclusión, mi equipo y yo, que los penes más largos del mundo, de todos los tiempos, los tuvieron los indios pieles rojas. Ajá. Y los penes más gruesos los tienen los judíos. Ajá. Dice, y bueno, esa es la conclusión, pero ya que está, permítame que me presente. Yo soy la doctora Elizabeth Jones. Bien. Y el tipo dice, toro sentado Bernstein a sus órdenes. Está bien. Es bueno. Y es fino. Bien, ok. El salón. Bueno, quiero decir, si finalmente va a elaborar y a presentar su tesis, gente como yo, que no se llama Toro Sentado Bernstein, está perdida, porque las chicas me ven la cara y saben que evidentemente lo que yo tengo para hacer, no es que oculto nada, al contrario, no tengo nada que ocultar. Imagínense. A ver, sí, estamos pendientes de su... Simplemente no da para hablarlo acá, no es el momento ni es el lugar, es un programa, el programa de la revista Requiem. rasgo que defina a él, ¿no? No da para nada. Pero bueno, nadie quiere hablar del tema. No hubo, tenés que dar una el lista. El ranking. Claro. Yo no dije que iba a hacer ningún ranking. Sí, ustedes... sí. Ranking 15. Claro. O sea, de 15 centímetros para lo arriba. Lo dijeron ustedes. Yo bien. No dije que iba a hacer ningún ranking. Ante cualquier duda, contactos @requienweb.com.ar. Ahí está Roxana, preparada y desnuda para ofrecer. ¿Está desnuda todavía a pesar de la gripe o...? O sea, no. ¿Cómo no? ¿No transmite por cam? No. Yo sé lo que les digo. Contactos @requienweb.com.ar para cualquier consulta. Roxana se exhibe públicamente con tal de vender una revista más. Así que denle para adentro. Bueno, no hay ranking, así que bien, vamos a tener que escuchar. Nuestra sección El Polvazo, amigos. Una banda que tuvo dos etapas muy particulares con respecto a las baladas. ¿Por qué? Cuando Aerosmith, que de esa banda se trata, hizo su regreso, mucha gente la catalogó a la banda como una banda de baladas. Yo creo que esto es absolutamente injusto, si vamos al caso, pero es verdad que se conocieron muchas baladas de la banda en ese entonces. ¿Qué pasa? En los 70s, Aerosmith como mucho metía una balada por disco, como mucho le digo, y eran absolutamente magistrales y muy, muy distintas entre sí. Las de los discos de los 70s. Cuando regresaron, hicieron las baladas con un sistema que hoy llamaríamos chorizo. Sí. Vale decir, uno atrás de la otra. Sí, Desmond Child, claro, digamos. Exacto. La participación de escritores paralelos a la banda hizo que las baladas se produjeran una detrás de la otra y se parecieran bastante entre sí. No era el caso en absoluto en los 70s, cuando Steven Tyler estaba a cargo de la composición de las baladas esporadiquísimas que hacía Aerosmith. Entre esas maravillas que sacaban, hay una que está en quizás el álbum por excelencia de los 70s de Aerosmith, que se llama Rocks, que se llama Home Tonight. Esto es En Casa Esta Noche. Si bien la sección se llama El Polvazo, hay que aclarar que esto del tipo que promete llegar a casa para darle el beso antes de dormir a quien sea, no se refiere específicamente a una mujer, o por lo menos a una novia, amante o esposa. Algunos han interpretado como que se refería a una hija, por esto del beso de las buenas noches. En la canción no queda explícito y no tiene la menor importancia. Lo que sí tiene importancia es lo maravilloso del nivel emocional que logra Aerosmith con esta absoluta joya de balada. Home Tonight, En Casa Esta Noche, en la voz de un verdadero esteta del rock, Steven Tyler. una maravilla Home Tonight. Acá Sergio recordaba la película esta donde participan John Travolta y Uma Thurman y que representó el regreso de como pareja actoral de los dos, lo de Pulp Fiction. No me acuerdo el nombre de la película, creo que se llama Back in Business o algo así, se llamaba. Así. Que está James Gandolfini como parte del el capo. No la vi completa, pero justo vi el pedazo de Steven Tyler. El capo de Los Soprano también participa, pero hay una parte donde entrevistan a Steven Tyler y Steven Tyler habla de este tema y dice que es de la hija, o sea, es dedicado a la hija, etcétera. Hasta ese momento quedaba la duda, por lo menos, ¿cierto? Pero no tiene importancia, la canción es absolutamente bellísima y es la última del disco Rocks. Estaba en la última del lado B del vinilo, ajá, para que tengas una idea. Bueno, señoras y señores, ¿algunos mensajes más tenemos? A ver, dígame. Feliz Día del Periodista, dice la gente de La Mira, Gracias. ¿Qué tal? Hoy es Día del Periodista. Qué generosos. No, yo estudié, así que... Usted estudió periodismo y ya vemos que... Que no sirvió. No sirvió para nada. Bueno, no importa. Hoy creo que encima es el Día del Periodismo, del Periodista, pero desde un punto de vista del santoral. Un tal San Roberto Abad, que supuestamente tenía en su abadía una serie de escribientes a cargo y todo eso, con lo cual no me gusta nada el Día del Periodismo. O del periodista, al contrario, habiendo tantos periodistas que perdieron la vida, la salud o, la oportunidad de ser felices por culpa de esta profesión, ya sea por haberse enfrentado a maniobras de poder y otras cosas peores, darle el Día del Periodista a un tema religioso me da... No sé si es eso, Yo creo que sí, pero ¿sí? Bueno, San Roberto Abad figura como... Igual podemos averiguarlo, no nos cuesta nada averiguar, pero no sé, yo podría nombrar mucha gente si tuviera que hacerlo realmente. Sí. Bueno, sea como sea, muchas gracias, Argente de La Mira. El Capitán del Espacio dice que el título del tema más largo es Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict, de Pink Floyd. Si usted se acuerda, este tema estaba en los primeros discos de Pink Floyd, yo estaba Syd Barrett todavía. Sí. Pero me atrevería a cotejarlo con uno de Emerson, Lake and Palmer, que está en uno de los volúmenes Works, que tiene un título larguísimo también. ¿Sí? Sí. Ah, no recuerdo específicamente. Cuando usted dijo lo de las películas, la pregunta mía no era cuál era la película más larga, en realidad, sino cuál tenía el título más largo. Ah, no, eso no lo sé. Eso no lo sé. Ah, sí, pero lo sabe. No lo sabe, sí lo sabe. No, pero no lo puedo decir. No lo sabe, sí lo sabe. Es una parodia. Es una parodia. Sí. Bien, ok. Fantástico. Jorge Carcas pregunta si se pueden mandar temas en MP3 para que los pasen. Sí, se pueden mandar temas en MP3 para que los pasemos. Esto va a radio.requiem@gmail.com. ¿Sí? radio.requiem@gmail.com. Bien. Bien. Vamos a otra de nuestras consagradas secciones. Yo sé que Javier, en honor al último día que está aquí con nosotros... La voy a disfrutar persona, como nunca. No es algo tan llamativo, pero en realidad es llamativo para el fan de Iron Maiden. A ver... Esto ya salió hace un par de añitos, pero hubo muchos tributos a Iron Maiden, muchos tributos. Pocos como este que se llama Food for Thought. Food for Thought, es decir, alimento para el pensamiento. Así es. Dos pibes suecos que evidentemente tienen muy poco que hacer en la vida. Muy poco pensamiento. No, al contrario, viene por sobredosis esto. Ah, sí, el abogado. Claro, sí. Tienen muy poco que hacer estos dos. Por algún desgraciado incidente me olvidé de traer la gacetilla informativa, pero no importa. Los nombres son totalmente anecdóticos. Imagínense dos suecos. Svensson y Berfko. Claro. Lo que sea, no importa. Y Carlson. Igualmente, el comentario que hizo un crítico acerca de ellos es excelente. Dijo, lo mejor que salió de Suecia desde las rubias. Buenísimo el comentario. Bueno, la cuestión es que dijeron, ¿por qué no hacer los temas de Iron Maiden para un tributo en versiones completamente atípicas, en el sentido de que todo con músicas diferentes, pero que no tengan nada que ver con el heavy? Entonces, hagamos una versión de un tema de Iron Maiden como si fuéramos los Bee Gees. Otro como si fuéramos James Brown. Otro como si fuéramos no sé, una banda folk tirolesa. Pero volvemos a lo de antes. ¿Te sí. das cuenta que es un tema de Iron Maiden? No, aquí sí, no solo te das cuenta de que es un tema de Iron Maiden, no cabe duda de que es un tema de Iron Maiden. Están cantados con la letra y todo. Y encima trajeron a músicos piolas, muchos amigos de ellos, y los metieron en la grabación. El disco es doble para colmo. Eso es lo terrible, es doble. Y desde el principio al final te volvés absolutamente loco porque está muy bien hecho. Pero muy bien hecho. Es verdad que yo hubiera metido algunos clásicos más, porque también hay mucho material. Inclusive hay temas de la época de Blaze Bailey, pero transformado. Bueno, yo elegí dos, como para que ustedes se den cuenta del absoluto delirio de esta gente. El primero es Heaven Can Wait, ¿sí? Que es una versión que tiene un poco de country, un poco de Elvis y un poco de... imaginen ustedes qué, porque yo ya no me da más. Y el otro es 22 Acacia Avenue, pero como si fuera con música de cabaret lento, o sea, retraída, lenta. Imagínense a la chica, hasta la mitad hay un pibe cantando, después está la chica cantando, imagínense, onda cabaret. No se pierdan este delirio que es Food for Thought, salió hace un par de añitos, y Heaven Can Wait, 22 Acacia Avenue, tributo a Iron Maiden. Gente que está de la nuca en Requiem por un sueño. Understand what has happened to me. This isn't real, this is only a dream. But I never have felt, no, I never have felt this way before. I'm looking down on my body below. I lie asleep in the midst of a dream. Is it now, could it be that the angel of death has come for me? I can't believe that really my time has come. I don't be ready, there is so much left undone. And it's my soul and I'm not gonna let it. Can't wait. you get out from all this madness? Can't you see it only brings you sadness? When you entertain your man, don't you know the risk of getting disease? Someday when you reach the age of 40, I bet you'll regret the days when you were laying. Nobody then will want to know you won't have any more beautiful ways to show. Enjoy the labor, isn't the pay? Sometimes when you're strolling down the avenue, the way you're looking makes me think of happy you. When you're looking down the street, everybody stops to stand and stare at you. And it's meet her, mistreat her, do anything that you please. Así es, amigos. Un delirio. No, sí. Está muy bien. Está muy me gustó bien. Más la primera versión. Sí, no me digas. Más divertida. Nah, es bueno, pero la otra es... Aquí es una mezcla entre bossa nova, Tori Amos, música de cabaret, qué sé yo. Está bien, está piola. En un momento parecían Seals and Crofts, una claro. América, como decía bueno, Javier. La idea era incluir todo, ¿viste? Y si recorres el disco completo te volvés loco, directamente. Bueno, este era Food for Thought, mi viejo. Y nos estamos yendo, lamentablemente para nosotros, la gente, bueno, un alivio. Claro. Aplaudiendo. Claro, aplaudiendo del otro lado, pero ya estamos en el tramo final del programa y vamos a aprovechar para despedirnos como corresponde acá del caballero Isurieta. Bueno, igual vamos a estar en contacto. Sí, así sí. No sí, es sí. La despedida. No, no, absolutamente, aparte desde Madrid. Imagínese si yo todavía tengo el proyecto de hacer el programa para elmariscalrock.com, desde acá todavía funciona. Mientras tanto el perro ladra. El perro se despide. Sí. Adiós. Ah, el pato también. Ay, qué vida. Últimos mensajes y ya estamos saliendo. Gus Boca manda saludos desde Mendoza y pide un tema de Logos. Y nos da todos los aguantes. Bueno, vamos a ver si podemos programar alguno. El capitán del espacio pregunta si el Dr. Soyber no va a cantar el tema del pato, Dark Metal, a capela. No, Dark Metal canta el pato, canta el pato, es un estilo propio. Canta. Bien, me imagino. ¡Ah! Fue a capela. Está ensayando, sí, claro, sí, esto fue a capela, capela, no había acompañamiento. También, claro, está bien, dentro de todo, vale. A puro metal está hoy. Sí, sí, ya veo. Ya veo. Hoy tuvimos centrales Skolnik, Food for Thought y usted vamos perdido. Señoras y señores, esto es todo por hoy. Nos vamos a ir con un tema de Black Sabbath, no cualquier tema, sino aquel específico Neon Nights de toda la polenta. ¿Por qué? Porque ha salido este mes un disco de... Black Sabbath con Ronnie James Dio, de la época de Ronnie James Dio, de la primera época, se llama Live at Hammersmith, sí, de la gira del 83. Que creo que salieron 5.000 copias nada más. Sí, sí, ahora llegamos a la época en que se anuncia la cantidad de copias por anticipado con la esperanza de que la gente lo compre antes de que se termine. Sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En general lo que hace la gente es arrimarse al material por otros medios, más cuando es algo en vivo, etc. Ahora yo, sinceramente, yo lo escuché y no le sí. noté mucha diferencia con el Live Aid. No, demasiada no, diferencia sí, no tiene. No, no tiene. En este tema en particular, el final está cambiado. Uh-huh. Entonces tiene el atractivo de que, bueno, lo hacían un poco diferente y todo, y por supuesto, escuchar a Black Sabbath con Dio no es poca cosa, francamente. Ahora, el tema ese de anunciar las 5.000 copias, ¿quién las cuenta? No, nadie. No, para que los fanáticos no, salgan no, claro, pues, ¿quién las cuenta? Claro, claro, no existe. Bueno, pero en definitiva, de algún modo, tratan de hacer que la agonizante industria discográfica tenga todavía un tirón para satisfacer ciertas necesidades. Sí. No sé si es así o no. En todo caso, Live at Hammersmith, Neon Nights, Black Sabbath... Es el tema con que nos despedimos. Caballero y Zurita, la mejor de las suertes. Muchas gracias. Doctor Soyber, despídase como usted sabe. Hasta pronto. Bien. Paola... Que sigue sin la lista, sin proporcionar sí, la lista. A la aún la reclamamos, ¿eh? Muy bien. Muy igualmente, ya saben, contacto @requiemweb.com.ar. Paola por ahí les susurra la lista verdadera. O algún tip. Oh, claro, sí, qué sé yo. Y si no, tienen como siempre la oportunidad de ver a Roxana desnuda, que no es poca cosa tampoco. Exacto. Quien estuvo hasta ahora molestándolo, César Fuentes Rodríguez, también se despide hasta el próximo programa que acontecerá el jueves que viene de 18 a 20 horas. Y les recuerda que las repeticiones del mes de junio son el lunes de 13 a 15 horas y el sábado de 11 a 13 horas. ¿Le va? Si no le va, lo lamentamos. No, dele para adelante. Bueno, muy bien. Nos vamos con Black Sabbath y Ronnie James Dio, amigo. Neon Nights.

domingos de 20 a 22 horas. Cae la noche. Música extrema, oscura, cine, literatura y más. Con la conducción de Pablo Raimondi. Cae la noche. Lo que siempre deseaste escuchar. gente, todos los miércoles de 22 a 1 hora vuelve En la Mira, por cuarta vez. No nos rendimos. Un programa que no es solo música, es todo. Una programación de 3 horas con sorteos semanales, sketch en vivo, con invitados sorpresas, notas nacionales e internacionales, bandas en vivo, sí, escuchaste bien, en vivo, no acústico, con el mejor sonido y vos podés ser el invitado. No se suspende ni por lluvia ni por habilitación. Como siempre, con toda la temática social y antisocial que nos caracteriza. Este miércoles y todos los miércoles conduce una servidora, Sorja Morgan, Iris Spider y Leo Marcelli, por www.heavymetalradio.com.ar. Conéctense y sean parte de los damnificados. Come back to me. I need your love Requiem por un sueño. El programa de la revista Requiem en internet. Conducido por César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño. Todos los jueves de 18 a 20 horas por www.heavymetalradio.com.ar. Partiendo cabezas en vivo desde la 90.1 MHz de Florencio Varela. En su décimo año de vida, ahora también por Heavy Metal Radio. Todos los jueves desde las 24 y hasta las 6 de la mañana. Para contactarte, partiendo-cabezas@yahoo.com. Metal es para siempre y lo podrás escuchar en todas sus variantes en Enfermo Metal. Todos los viernes de 0 a 3 horas en la madrugada del sábado. Por la Heavy Metal Radio, la emisora online más ruidosa de Hispanoamérica. Enfermo Metal. Siga The Hammer of Justice. Viernes de 22 a 24 hora Argentina, con la conducción de Diego Arteaga y Jorge Mackenzie. The Hammer of Justice por Heavy Metal Radio. www.heavymetalradio.com.ar. Sentí el golpe del martillo de la justicia. The Hammer of Justice. Viernes de 18 a 20 horas. Desde el Under. Conducen Nacho y Chofa. Desde el Under. Por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. Desde el Under. Oscuro atardecer. Conduce Ley a la Cruz. Viernes de 15 a 18. Black Death Metal y los clásicos de siempre. Entrevistas, literatura, metal. Oscuro atardecer por Heavy Metal Radio. Oscuro atardecer. Estamos acá tomando unos mates. Buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches, primo. ¿Cómo estás, Lorenzo? Ahí al contra. Muy buenas noches. ¿Se nos escucha bien? Tenés que subir. No movas la cabeza, así que sí, porque la gente no sabe. Hola, gente. ¿Cómo están? Reviví. Muy bien, revivió. Ayer revivió Iris, que movió la radio, como ella dijo, mutada en otra cosa. Vamos a ver. Gracias por el mate. No pasemos el mate por arriba de los jardines. Sí, por favor, eso es nuevo por lo menos para nosotros. Bueno, ¿cómo anda, gente? Todos los mutantes de la Mesa 9, digamos, en sus últimas emisiones al aire. El ciclo está por culminar, en cualquier momento sea ahora. Hasta luego, ¿eh? Chao. No necesariamente chao, Gustavo. Ah, ¿no era ahora? ¿No era ya? No era ahora que terminaba. Ya, así que vinimos, nos quedamos. Vinimos para irnos. ¿Hasta qué hora es este acontecimiento nefasto? Y hasta bien, tenemos permisión a la gente de partido. No, entre Lucy, ¿dónde estás, Lucy? Lucy, aparece Lucy. Bueno, muchas gracias, quiero saludar a todos amigos. Qué lindo salió del hospital. Muy bien, un aplauso para Kelino, que salió a la doctora Linda. Sí, tenemos que tener una entrevista con la doctora Linda. Según dicen, hay que tener una entrevista. Agradecer al doctor Fernando, al doctor Agri, su cirujano, y a doctora Linda. Y a doctora Linda, todos aquellos abnegados hombres que han logrado poner a salvo la vida de nuestro ilustre. Sí, nuestra cara de los cosméticos. Nuestra cara de los cosméticos, y queremos desmentir, y usamos para eso los micrófonos de heavymetalradio.com.ar. Escucharon que no, heavymetalradio.com.ar. Exacto. Es una pequeña indirecta para todos aquellos que carecen de imaginación. Exactamente. Entonces, queremos agradecer a los doctores que pusieron a salvo la vida de nuestra estrella. Y queremos desmentir que su problema haya sido por la ingesta y o uso de los cosméticos jugos, que los cuales seguirán siendo vendidos en el hall de entrada de la radio. Exactamente. Exacto. Y la nueva estrella va a ser... A-E. La nueva estrella va a ser confirmar nuestro apoyo a la gente de los cosméticos PUR. Loren D comenzará a tener ese conocimiento. Sí, así es. Esta vez los médicos no fallarán. También Cosméticos PUR estaba presentando una nueva línea de lentes de contacto. Ah, sí. En cualquier momento sale la promo. Sale la promo. Y la color para San Bayón. Para, creo que para el mes que viene o el próximo ya va a estar saliendo, ya está dermatológicamente testeada la planchita de también se plancha. ¿Qué le pasa, don Warren? ¿En qué se quedó anulado? Está terminando, está bien. Quiero agradecer a Ariel Gómez, ex 1,000,000 de bandas, porque todas las bandas quieren tener su voz. Ex. Por ejemplo, Lovecraft, por ejemplo, Damnation, una de las más reconocidas, digamos, entre Lovecraft y Damnation. Como para que lo ubican rápido, el chico de Cantorino. El chico de Cantorino. Pobre pibe, nunca se va a sacar ese mote, pero igual lo hizo realmente muy bien. Sí, y lo que está haciendo ahora muy bien también es el himno de esta estación, ya me lo dijo. Lo está terminando, tiene que cumplir unos compromisos con unos compilados y posteriormente estará al aire el himno de la Benemérita Heavy Metal Radio. Heavy Metal Radio, heavy. Heavy. Heavy Metal Radio. Exacto. Así que bueno, gracias, eso es lo que teníamos para decir, ya nos podemos ir, gracias. Para todos aquellos que no son capaces. En breve va a haber programa nuevo en este horario de 20 a 24, quizás ya 2, quizás ya 3. La 1, no sabemos, pero sabemos que va a haber gente que se va a sumar a esta poronguda y pionera radio en Latinoamérica. Y no me sacame el aire porque voy a empezar a las puteadas. Está el señor Warren peleándose con una... ¿Qué es eso? Un chamuchito de discos. Un chamuchito de discos. Quizás sea algo. No lo sabemos aún. Bueno, paso a mandar un saludo. Cuidado que deje un cuchillo. Hablo de qué lindo, bueno, estoy hablando de qué lindo. Estás muy bien. Gracias a todos los que me mandaron un mensaje. Sí, señor. Gracias por el apoyo. Obviamente. Al pollo, que mandó el apoyo. Saludos, que siempre nos da el aguante de allá. Reggae. Y también quiero... Un saludo a Marcelo, perdón, que te interrumpa, un saludo a Marcelo de Villa del Dique, Córdoba, que próximamente vamos a estar por allá, seguramente, luego de la invitación que nos hizo. Excelente. Decía entonces que obviamente que nuestra revista exclusiva No Name va a venir, yo como su manager y única representante de ustedes que va a venir a No Name, no sé si este lunes, sino posiblemente el próximo, cuando esté más recuperado. Que venga o no recuperado, después se va a ir de una manera que no te va a ser. Van a tener que internarlo de vuelta. Tenemos una grata sorpresa para él. Una muy grata sorpresa. Una muy grata sorpresa. Pues pasaron muchas cosas esta semana en el mundo. Además, yo no le interesa saber la sorpresa, así que. Después para el aire hablamos de sorpresa. Sí, pasaron muchas cosas, entre ellas en el día de ayer. El día de ayer, en el diario Clarín, felicitaciones a Oscuro Atardecer. Lady Agapris, un saludo grande para Agustina, seguramente está escuchando, como siempre. Ha salido el diario Clarín, el diario más importante que hay en Argentina. Sí, en el suplemento Cuando Next. Cuando logren eso, otros avisen, manden flores. Sí, salió el suplemento Next. O suplemento Coming Soon. El señor Todd. Todd, un saludo grande para Todd. Un fuerte abrazo y... Todd, ya tenemos lo que te dijimos que íbamos a tener acá, gracias a Dios. Así que trae lo que dijiste que iba a traer el sábado allá en el Barcino. No te echan antes, obviamente. Dice... Gracias, Todd. Ahora acá a Todd preguntarlo, pues supongo que es interno, fuera del micrófono. Y acá, hola, ¿cómo les va? Saludos. Hola, es nada más nada menos que la señorita. Es la... Estamos volviendo, gente. Ustedes quédense tranquilos que ya volvemos, ya saben. www.heavymetalradio.com.ar. La radio, que cuando estás en el suelo, te ayuda a levantarte para seguir pegándote.

Die Bohrer dein, und alles zu haben.